Desde aquel momento en que te vi, si parece un sueño, ¿cómo he de creerlo? A pesar de todo lo que yo te di, si parece un sueño, ¿cómo he de creerlo? A pesar de todo lo que yo te di. Cada día que renace el sol, es difícil volver a seguir pensando tus besos, ya no los tengo. Ahora dime tú con quién te besarás. Pensando tus besos, ya no los tengo. Ahora dime tú. Pensando en tus besos, que ya no los tengo. Ahora dime tú con quién te besarás. Pensando en tus besos, que ya no los tengo. Ahora dime tú con quién te besarás. No puedo olvidarme nunca de tus besos. Si fuiste para mí la dueña de mis sueños. No puedo olvidarme nunca de tus besos. Auténtica guerrera, ¿eh? Que aguante la...